Plata, que se ha pronunciado por el cese del tarifazo para que no se pague de este tarifazo y luego la Corte aparece como que la contradice, en realidad de fondo no ha tocado el argumento, porque lo que dice la Corte Suprema es que no representan a todos los consumidores, algo que es falso porque es una entidad que sí representa a todos los consumidores y además la causa de fondo es si se debe o no aplicar el tarifazo, ¿no? Entonces creemos que hay mucha improvisación. No obstante, se debe judicializar y nosotros, desde el ámbito de representación, tener una postura política, una salida política, de acuerdo a cómo lo requiere la sociedad. Muy bien, muchas gracias. A usted.